todos, buenas noches queridos Pillowbookers. Esta noche es viernes, un viernes maravilloso, 8 de junio. Estamos aquí de nuevo una vez más en esta reunión de todos los viernes a las 10 de la noche. Mi nombre es Paloma Cuevas, esto es Pillowbook y esta noche les he preparado un programa que a mi parecer está sin vergüenza. Es un programa que yo considero que va a estar muy padre porque les traigo información sobre los carnavales, las máscaras que usamos, un poquito de Diablo Guardián, que fue premio Alfaguara 2003 con Javier Velasco, y también, ¿por qué no?, un poquito de los eneatipos, porque existen diferentes tipos de personalidad, se supone que están identificados 9, y está padre saber a cuál pertenecemos cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar esta noche de viernes juguetón con un poquito de Hokey Pokey. Y regresando, esto se va a poner muy bueno. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y bienvenidos sean. Junior Hip Hop Small Group from Diverse Elements, Hokey Pokey. Here's a song that you can act out. Come on, follow me. You put your right foot in, you put your right foot out, you put your right foot in and you shake it all about. You do the hokey pokey and you turn yourself around. That's what it's all about. I don't think so. Pull it back again, so put your left foot in. Después de comenzar este viernesito juguetón y muy apapachado con un poquito de Hokey Pokey, les voy a contar de qué se trata el programa de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que es el carnaval. El carnaval generalmente se celebra 40 días antes de la Pascua. Se celebra en América como una fiesta profana. Sus orígenes son europeos, se llamaba antes introito, que significa a fin de cuentas entrada en latín, y que en portugués se llama entrudo. En entrudo fue prohibido por considerarlo peligroso, ya que la gente se aventaba al agua y las frutas que de repente ya estaban medio podridas para purificarse previo a la Pascua en el siglo XIX. Entonces, a partir del siglo XIX también se empiezan a utilizar los cordones, que es la traducción lazos, que son los antecesores de las escuelas de samba. ¿Qué era lo que sucedía con esto? Bueno, pues una forma de desfogarse un poco antes o previo a lo que es la fiesta de Pascua, o esto que se llama también la temporada de vigilia. Entonces vamos a comenzar por escuchar una canción que nos solicitó Alba Dorsey, que se llama Pervert Pop Song, que creo que va de la manita con esta idea del carnaval. Es de Plastilina Mosh, y regresando vamos a hablar un poquito de los disfraces que utilizamos. Esto es Pillowbook, estamos en la mejor radio de internet, esto es eShock Radio. Thank you. saliva cuando empiezas a amar. De lo que digo, esto es fácil, solo sigue el manual. No tiene tanto problema, es cuestión de escuchar. No ves que es una tangente, es fácil como decir que yo te gusto como tú a mí. Sé que me he portado mal, diviértete, sé que dos así me gusta, castígame. Sé que me he portado mal, diviértete, sé que dos así me gusta, castígame. Estamos de regreso después de haber escuchado la primera petición de la noche de Alba Dorsey, que fue Power Pop Song de Plastilina Namush, que es un dueto mexicano, un par de chavos, Jonás, y ahorita no recuerdo el nombre del otro, que se dedican a hacer muy buena música, música bastante loca. Una de las favoritas de gente que conozco es Mr. P. Entonces estamos muy felices de comenzar esta noche y vamos a darle cauce a este asunto. Vamos a comenzar por hablar de las máscaras internas. Cualquier disfraz o máscara refleja algo de nosotros mismos que no nos atrevemos a revelar cuando nos vestimos. El carnaval es una época de colorido, donde niños, adultos, grupos, carros y calles se llenan de alegría y cordialidad. Un disfraz no es más que un artificio para desfigurar una cosa con el fin de que no sea conocida. Se usan vestiduras que distinguen de ordinario a personas de condición social o sexo diferente a los de la persona que se disfraza. Se pueden adoptar para diferentes finalidades, entre ellas ocultar la verdadera identidad o permitir realizar ciertas cosas aventureras. El disfraz tiene su origen en la mitología grecorromana. Consistía en colocarse unas máscaras de sátiro para que las ninfas accedieran a mantener relaciones. Existía la llamada caravana, barcos en los que llegaban los sátiros a fecundar a las ninfas o vírgenes una vez al año. Los sátiros poseían una mitad humana, la parte superior y la otra mitad, la parte inferior, con la forma de los machos cabríos. Era una fiesta orgiástica y de fecundación. A medida que se funden las relaciones, las tradiciones paganas y las religiosas van perdiendo la idea original que la fundamentaba, derivando en el actual carnaval. Es decir, a fin de cuentas, como siempre, lo que no puede explicarse se inventa, y el carnaval no es más que una oportunidad de dejar de ser quien se es para ser quien se desea ser. Vamos a empezar con una melodía de Rondo Veneziano llamada Arabesco, en alusión al carnaval de Venecia, y un poquito después vamos a escuchar del soundtrack de la película Casanova el track número 2 de Jean-Philippe Rameau. Se llama Tambourines. Esto es Earshock Radio. Nuestro programa se llama Pillow Book y mi nombre es Paloma Cuevas en esta noche de carnaval. Thank you. ya estamos de regreso después de haber escuchado un poquito de Rondo Veneziano con el Arabesco y de un poco del track número 2 del soundtrack de Casanova de Jean-Philippe Rameau, que se llamó Tambourines. Vamos a continuar hablando un poco más de lo que es justamente el carnaval. A lo largo de toda la historia, el ser humano ha utilizado el disfraz para simplemente divertirse por una parte, pero también para celebrar bacanales paganas, tomarse libertades en todos los sentidos, liberar impulsos y deseos reprimidos y hasta cometer crímenes. Quizás sea esta la razón que convierte al disfraz en una auténtica desdramatización de los deseos más recónditos de la personalidad. El verdadero éxito del disfraz reside en quien lo lleva, y que no sea reconocido como la persona que es, sino como la persona que desea ser. Los disfraces permiten modificar nuestra realidad para realizar un sueño. El pobre se puede convertir en un príncipe, el bueno en demonio, el blanco en negro y viceversa, y el hombre en mujer o al revés. Las personas se encarnan, aunque tan solo sea por unas horas, la vida de aquellos personajes que siempre les hubiera gustado ser. Cualquier disfraz o máscara refleja algo que nosotros mismos no nos atrevemos a revelar. Cuando nos vestimos en el día a día, el individuo se libera de su identidad establecida y sale a la calle como otra persona, para dar rienda suelta a la libre manifestación de su cuerpo y de su espíritu. Nuestra personalidad es muy compleja. La misma palabra persona deriva del griego que significa máscara. Y regresando de la canción que les voy a preparar en este momento, que es de Madre Deus, una de mis bandas favoritas portuguesa, con la maravillosa voz de Teresa Salgueiro para que nos endulce la orejita en esta noche de viernes, vamos a escuchar a Jacques Hubert y regresando continuaremos hablando un poco más de los disfraces, de las mascaradas y, por qué no, de los eneatipos. Esto es a Jacques Hubert con Madre Deus en Pillowbook. regresando de escuchar la maravillosa voz de Teresa Salgueiro, vamos a terminar de hablar un poquito de las complejidades de la personalidad, porque esta es muy compleja. La misma palabra persona deriva del griego, que significa máscara. Y una máscara no es lo que uno es, sino una representación verdadera o falsa que se exhibe. Se utilizan en todas partes del mundo porque cada ser tiene diferentes facetas. Lo que somos, lo que queremos ser, lo que aparentamos ser, lo que los demás ven o quieren ver en nosotros. Todas esas caras de nosotros mismos, la mayoría escondidas, son las que nos hacen desear ser otro de manera subjetiva y constituyen proyecciones arquetípicas inconscientes. El disfraz permite sacar temporalmente la máscara que siempre llevamos. La sociedad impone ciertos roles que a veces enmascaran nuestro verdadero ser. Esto quiere decir que una parte de nosotros está enmascarada, y cuando nos disfrazamos nos permitimos ser como en realidad quisiéramos, y después nos volvemos a colocar la máscara de nuestra personalidad socializada. Vamos a escuchar una canción más de Madre Deus. Vamos a escuchar Alfama en la voz de Teresa Salgueiro en Pillowbook. Regresando ya después de escuchar esta maravillosa canción que tiene un dejo de tango y un dejo de fado portugués, estamos de regreso acá en Pillowbook y ahora sí ya es hora de los saluditos. Anda por acá ya todos y cada uno de los Pillowbookers de todos los miércoles y viernes. Y en este viernes cariñosón y un poco carnavalesco, damos la bienvenida a todos y cada uno de ellos. Empezamos, por supuesto, por la mera, mera pasadora de listas, señora Alba Dorsey, donde quiera que se encuentre, mil gracias por estar siempre aquí con nosotros. Ya anda por acá una nueva adquisición, Diana Arzate, con su generosidad y su lealtad. Anda también por acá Dariam Soberanis, las chavas Clau y Andrea Avendaño, Winette Unzueta, que ya regresó después de ir a refrescarse un poco, tras un día seguramente de mucho trabajo. Anda también por acá Amelia Servín, desde Gringolandia, Eva Sánchez Cinta, Gina Dorantes, que viene llegando, ya te habíamos extrañado, Gina, Miriam Solache, Natalia Loera, Carlos Barriga, Cocoy Liévanos, Pamela Hernández, Jimena Santaolalla, Andrew Nájera, Ledesma Romero, por supuesto el guapísimo Max Albarrán, dándose un tiempecito después de un gran día de trabajo en Televisa. Anda también por acá, espero, Miguel Torres, y por supuesto desde Tamaulipas, Ernesto Tames. Vamos a continuar, ahora sí vamos a analizar un poco lo que son los eneatipos. El miércoles platicábamos un poco de los biotipos, que era algo así como que el microcosmos, lo que vendría a ser el clima personal de cada uno de nosotros, y hablamos de que existían cuatro, particularmente, colérico, sanguíneo, flemático, que acabó por ser el mexicano a pesar de que andaban preocupadas unas que otras por las flemas y los expectorantes, y terminamos con el nostálgico. Esta ocasión vamos a analizar una forma distinta de manejar lo que son las ideas sobre personalidad. Vamos a hablar del eneagrama y de las 9 personalidades que existen dentro de él. Si bien cada uno de nosotros podemos considerarnos como un cóctel eneagramático o amalgama en el cual poseemos rasgos de todo el espectro del eneagrama, también es cierto que en cada uno de nosotros hay una piedra angular, es decir, una personalidad que tiene mayor fuerza o mayor presencia, una tendencia dominante o piedra de toque, que determina nuestra cosmovisión o estrategia vital. Es decir, para cada ser humano sobre el planeta existe un solo eneatipo básico, aunque lo exprese de manera muy particular y característica de acuerdo a su respectiva individualidad. Entonces, esto quiere decir que nuestro talón de Aquiles, como nuestro demonio particular y al mismo tiempo, se convierte también en la arcilla a trabajar y en el escultor que la talla. Las personas con un mismo estilo de personalidad comparten unas estructuras básicas y unos supuestos centrales, estrategias y referencias subyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de acuerdo con el sistema del eneagrama, la intención es que trabajemos en las cosas que serían nuestro talón de Aquiles y también en que honremos nuestra individualidad y reconozcamos que cada ser humano es único e irrepetible. Vamos a escuchar una selección musical más, tenemos un poquito de batucada brasileña y un poquito después rap de las armas de Quintiño, que les traje ahora sí un remix por ser viernes, para que no solamente sea un viernes bailador, sino un viernes apapachado. Y empezamos con la batucada brasileira y seguimos con rap de las armas para inmediatamente lanzarnos a la profundidad del eneatipo número 1. Esto es Pillowbook. We'll be right back. regreso aquí después de haber escuchado a Cedinho Edoka y Rap de las Almas con Quintiño. Les traje un remix porque me latió más esa versión que las anteriores. Les voy a comenzar a platicar un poquito más de los eneatipos. El eneagrama hace un llamado a evitar el uso de toda esta información con fines de control o de manipulación hacia los demás, porque ya que vamos a empezar a revisar un poquito más sobre las personalidades propias y de los demás, seguramente reconoceremos pues los talones de Aquiles del otro, y no se trata de ganar poderío sobre el otro, sino más bien de comprender, utilizando nuevos puntos de vista, cómo difieren ellos de la forma en que vemos al mundo. Así como que su beldad, diría doña Niurka, y tratar de ponernos en los zapatos del otro. Vamos a escuchar esta noche 9 descripciones de los diferentes tipos de personalidad, y vamos a comenzar con el número 1. El número 1 es un eneatipo un poco complicado, porque es algo así como que las personas que comparan la realidad con un conjunto de normas o estándares. Pueden ser objetivos, equilibrados y moralmente heroicos o represivos, críticos o perfeccionistas. Los unos tienen una tendencia muy acentuada de manera inconsciente para comparar la realidad con lo que esta debería de ser. Pero bueno, ¿saben qué onda? Antes de comenzar a adentrarnos tanto en las personalidades, no se traumen, porque hay un test donde van a poder darse cuenta de qué personalidad es la suya. En un momento dado, si no se reconocieran, no se preocupen. Al término del programa prometo posteárselos en la página, en la fanpage de nuestro Facebook, para que tengan oportunidad de hacerse el test en caso de que no se reconozcan. Vamos a comenzar con el 1, que tiene una tendencia muy acentuada de forma inconsciente a comparar la realidad con lo que debiera ser. Usualmente siguen un conjunto de normas o ideales con los que se miden y con los que comparan el comportamiento de los demás y del mundo a su alrededor. Estos ideales difieren de persona a persona. Unos podrían preocuparse por las normas espirituales, mientras que otros unos se enfocan en los buenos modales. Otros podrían ser los reformadores sociales y otros simplemente son la manifestación del deseo de vivir vidas correctas. En su aspecto sano, son especialistas en la percepción moral exacta y en la evaluación objetiva. Mucho más que otros, en el eneagrama, los unos pueden ser éticamente discernidores, desapasionados y justos. Pueden ser tanto excelentes sacerdotes o jueces como críticos sociales constructivos. Pueden ser muy generosos y moralmente heroicos. Podrían sacrificarse personalmente en aras de un ideal. Si tienen una causa o una misión, trabajarán enérgica y responsablemente para cumplirla. Valoran la ética, la integridad, por sobre toda conveniencia, ganancia o solución facilista. Son personas que a menudo despliegan perfeccionismo equilibrado y alegre que armoniza con el perdón y la compasión. Cuando los unos son un poco menos sanos, su preocupación son los principios y los altos ideales. Degeneran en preocupaciones mundanas por reglas y normas. Son los típicos a los que les preocupa el qué dirán, de forma tal que las pueden iniciar cruzando por una causa que tienen y, sin embargo, promocionar un tanto lo que ellos tienen como ego. Tienden a confundir la moralidad con el moralismo y el discernimiento con el juicio. De repente pueden ponerse críticos o enfadados cuando su celo de reforma no es compartido por el mundo en general. Son los típicos que únicamente dan opciones de blanco y negro. Entonces, bueno, el esfuerzo de un uno por ser bueno es una empresa muy tensa, a la vez que lo lleva a menudo a una conducta rígida, la exigencia y preocupación obsesiva. Muchos luchan con sus deseos porque no quieren ser malos. Y el uno son los típicos que buscan la conducta buena y virtuosa. Su centro es instintivo, su pasión es la ira, su fijación es el resentimiento, su visión de sí mismos es yo reformo y les gusta sentirse perfectos. Otra forma de describirse sería la crítica, la exigencia, la dominación, el perfeccionismo, hipercontrol, autocrítica, rigidez y puritanismo. O sea que por lo que yo veo, los unos están cañones. Vamos a continuar con un poquito más de música y los voy a dejar ahora con una canción que es una mezcla, un típico remix entre Kaoma y Pitbull. Se llama Rumbada, es del 2011 y salió en un disco que fue de fines del 2010, perdón, pero salió hasta el 2011. Entonces, bueno, esto es Pillowbook, los voy a dejar con una canción movidita y vamos a regresar con el eneatipo número 2. We'll be right back. to the top. Yeah. A pit got a lock from Booster Locks. A R.I.P. a big in Parker that he's not, but damn he's hot. Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with this. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. Estamos de regreso acá en Pillow Book y vamos a continuar con el eneatipo número 2. Estas son personas que ven al mundo de forma interpersonal, es decir, son los típicos que tienen buenas relaciones con los otros, los public relations o los típicos jet setters, onda mis Yadira, y se definen a través del servicio a otros. Pueden ser generosos, amorosos y entregados o dependientes, orgullosos y hostiles. En la organización del eneagrama, 2, 3 y 4 conforman un trío emocional en el que comparten tendencias básicas y puntos de vista generales. La gente dentro de este trío de estilos puede experimentar una clase de confusión permanente sobre sus identidades, confundiendo quiénes son con los papeles o roles que desempeñan y las imágenes de lo que aparentan ser. En alguna medida todos los estilos de personalidad hacen esto, pero los 2, 3 y 4 son quienes están más propensos a confundir el parecer con el ser. Las personas de este trío tienden a rechazar cómo se sienten de verdad en favor de cómo se supone que deberían sentirse. Según los roles que estén ejecutando, la gente con estos estilos es propensa a los conflictos en las relaciones y materias del corazón. De todo el eneagrama son los dos los del estilo más puramente interpersonal. Son muy inclinados a concebir la vida como una forma básica de dar y tomar entre las personas, relacionado a todos los seres humanos como miembros de una inmensa familia. Son superhumanistas, dan el amor y se convierten en la cosa más importante que un dos puede hacer. Las personas con este estilo de vida tienen una capacidad bastante desarrollada para identificarse emocionalmente con las necesidades de los otros, es decir, son sumamente empáticos. La frase "se presta a otros pero no se da a sí mismo" describe lo que los dos hacen en estado sano. Les gusta entregarse a los demás y encargarse de las decisiones y de las necesidades ajenas. Cuando los dos están en un nivel un poco menos sano, siguen invirtiendo su atención sobre los demás, pero ahora se olvidan de regresar a su propia posición. Es el típico que le da al otro, pero se olvida de sí. Por medio de otras personas, los dos intentan darse a sí mismos, satisfacer necesidades que antes han rechazado en ellos mismos y que ahora han relocalizado en los otros. Los dos en esta fase pueden comenzar también a temer ser abandonados y quedarse solos. Son los típicos codependientes, llevan impresas una etiqueta invisible del precio a pagar. Esta exagerada autoimportancia es el típico amor malentendido que a fin de cuentas se traduce en sobreprotección y que a veces recae como en odio escondido, ¿no? Es otra forma de orgullo y cuando los dos están muy enfermos el orgullo se vuelve su rasgo más importante. Podríamos decir que el lado más alto del estilo es de hecho muy elevado, mientras que la expresión más baja puede ser violentamente destructiva, la forma de acercarse furtivamente al objeto de su amor que va con el lado enfermo de este estilo es similar a la metáfora del vampiro que vive de la sangre de otros. Son los que de una forma un poco menos sana les gusta pasar por mártires, mientras que de una forma sana son personas sumamente humanistas. En su estado no sano son los típicos mártires a los que les gusta ser reconocidos. Su centro es el sentimiento, su pasión son la soberbia y el orgullo, sus fijaciones son el halago y la adulación. Su visión de sí mismo, yo ayudo, su estructura del temor, o sea, lo que evitan es sentir que necesitan, y su estructura de deseo es sentirse amados. Su trampa, justificación, es el servicio, y otras formas de describirlo son su necesidad de amor, su hedonismo, su seducción, asertividad, tendencia a cuidar, la falsa abundancia, el histrionismo y la emocionalidad impresionable. O sea que los dos están cañones, porque les gusta mucho ser reconocidos a través de la automartirización o de ser los típicos que dan y dan mucho. Los voy a dejar con un par de canciones. La primera me la pidió Winnette Unzueta, que fue a tallarse detrás de las orejitas, pero ya anda por acá y entonces ya se merece su canción. Y la canción es de Florence and the Machine, Spectrum. Y los voy a dejar con una canción que también nos pidió Joe Rocha, que es Kiss Them For Me de Siouxsie and the Banshees. Y saludo a Yanni Reyes y a Toy Ramírez, que van llegando un poco tarde, así como a Janet, que también es una de las amigas de Alba. Bienvenidos a Pillowbook y esto es Spectrum de Florence and the Machine. When we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. We were light and we were thin. And when we first came here, we were cold and we were clear, with no colors on our skin. Till we let the spectrum in. Say my name. We'll be right back. Pillowbook, después de haber escuchado a Siouxsie and the Banshees con Kiss Them For Me y un poquito antes Spectrum de Florence and the Machine, petición de la hermosísima Gwyneth Unzueta, me da mucho gusto saludar a Miriam Soriano, que nos pregunta cómo está Gia. Gia está muy bien, Miriam, muchas gracias por todo. Qué bueno que te guste Pillowbook. También saludamos a Toy Ramírez, que esta noche tiene retardo de acuerdo a la percepción de Alba. Y saludo también al arquitecto más guapo del Estado de México, a Daniel Ruiz. Daniel, muchas gracias por estar del otro lado. Y qué bueno que estés sonando rico a esta hora. Les voy a platicar un poquito de una duda que me acaba de preguntar Alba. Me pregunta que si esta onda del Enneagrama tiene que ver con lo del Diablo Guardián, que vamos a leer en un ratito más. No, Alba, el Enneagrama de la Personalidad es una teoría que tiene que ver con el Cuarto Camino. El Cuarto Camino es una filosofía desarrollada por Gurdjieff. De acuerdo con Gurdjieff, bueno, él fue George Gurdjieff, era un ruso que trabajó en París en los 30s, y él utilizó este enneagrama para describir las posibilidades de desarrollo humano. Su concepto del diagrama estaba relacionado con la comunicación de conocimiento ancestral y el proceso de autotrabajo a través del cual los individuos adquieren conocimiento sobre su propia naturaleza, más que con la categorización de tipos de personalidad. Oscar Ichazo también asignó descripciones a cada una de las 9 posiciones del enneagrama, al que llamó Enneagrama de Fijación del Ego y que fue origen de lo que hoy conocemos como Enneagrama de la Personalidad a partir de los años 60. Claudio Naranjo, también nacido en Chile, que fue estudiante de psiquiatría en Estados Unidos, exploró estas teorías de la personalidad. ¿Qué es esta onda del cuarto camino? Bueno, el cuarto camino es una filosofía en la cual se divide en siete caminos hasta llegar a la perfección, y el ser humano a lo máximo que puede aspirar es al cuarto camino, porque de otro modo sería una deidad. Entonces todos los cuarto caminantes se entienden de esa forma y trabajan sobre lo que es su personalidad y los distractores en un momento dado, que sería la situación de lo que les quita la atención, ¿sí? Entonces, Alba, esto tiene más que ver con las cosas a trabajar, con los talones de Aquiles, como te decía hace un rato, y con las cosas que son positivas dentro de cada una de las personalidades. En un ratito más, cuando termine el programa, les voy a subir el link por medio del cual se pueden hacer el test de personalidad y analizarse un poquito más para poder trabajar en ustedes mismos. Y ahora sí, vámonos con la personalidad número 3, o el eneatipo número 3, que tiene que ver con un tanto la sobreproductividad. Son los típicos workahólicos, son las personas que se miden por logros externos y los papeles que desempeñan. Pueden ser veraces, realizadas y sinceras, o convenencieras, competitivas y falsas. Los tres se identifican menos con los papeles de utilidad interpersonal y más con las imágenes del éxito y la productividad. Suelen esperar ser amados más que por lo que son, por lo que hacen. Están emocionalmente confundidos por una realización aparente que se opone a una auténtica realización de sí mismos. Les importa mucho negar sus imperfecciones y presentar una imagen pública que el mundo encuentre favorable. Esta imagen justamente es el reverso de quien los tres son en secreto, o quienes les da miedo ser. En su mejor aspecto, están genuinamente dotados y practican un grado de excelencia y profesionalismo. Son excepcionalmente hábiles para establecer y cumplir metas, y por regla general dominan muchas destrezas en el mundo. Aprenden rápido, forman buenos líderes y normalmente les van bien las ocupaciones socialmente establecidas de alto perfil, donde el desempeño se mide por resultados. La mayoría de ellos son organizados, flexibles y laboriosos cuando están sanos, y por lo general conforman excelentes modelos a imitar y maestros talentosos de cualquier habilidad que dominen. Pueden mostrar una capacidad a veces asombrosa para la toma de acción efectiva y eficiente. Son especialmente buenos en multitareas, haciendo muchas cosas a la vez. Si son saludables, son enérgicos y alegres, con un ojo positivo hacia el futuro, seguros de sí mismos y abiertos a los desafíos. Cuando son menos sanos, su estrategia de ser exitosos y bien redondeados da paso a un deseo de parecer lo que no son y comienzan a cortar esquinas para sostener una imagen. Pueden ser camaleónicos, pueden negar sentimientos personales e identificarse cada vez más con una máscara. La mayoría de los tres tienen un talón de Aquiles en sentido de insuficiencia que compensan con el logro y la imitación. Ellos para vivir sienten que están jugando un juego para ganar. En el caso de un tres muy enfermo, se convierte en lo único que existe, y su máscara de tres puede eclipsar por completo a su alma. Pueden ser amorales, maquiavélicos, despiadados, mañosos y plagiarios. Y vamos a hablar un poquito de lo que es su centro. Su centro es el sentimiento. Su pasión es la vanidad y el engaño. Su fijación, el desasosiego. Su visión de sí mismo es el yo exitoso. Su estructura del temor, o lo que evitan, es el fracaso. Y su estructura de deseo es tener éxito y ser admirados. Su trampa o justificación es la eficiencia. Y sus otros descriptores son la necesidad de atención, orientación al logro, sofisticación, habilidad social, cultivo del atractivo sexual, manipulación de la imagen, orientación hacia los demás, pragmatismo, vigilancia activa y superficialidad. O sea, también los tres están cañones. Los voy a dejar con una petición que nos hizo Jovis Vilchis. El nombre de la canción es There She Goes, y el grupo es Sixpence None the Richer. Y un poquito después vamos a escuchar The One Direction, More Than This, y eso nos la pidió Gaby Aguilar. Esto es Pillow Book, y regresando vamos al eneatipo número 4. Can't contain this feeling every minute. turns to face the floor, 'cause I can look you in the eyes and say, when he opens his arms and holds you close tonight, it just won't feel right, 'cause I can love you more than this, yeah. When he lays you down, I might just die inside, it just don't feel right. Acá en Pillowbook vamos a entrar de lleno al eneatipo número 4, y este caso poco a poco se va complicando un poquito más. El eneatipo número 4 son las personas que viven principalmente de su imaginación y sentimientos. Pueden ser artísticos, vinculados e inspiradores, o quejumbrosos, elitistas y negativos. Al igual que los dos, los cuatros comparan la realidad con aquello que podría ser, pero mientras los unos tienden a buscar la imperfección e intentan corregir lo que está equivocado, los cuatro a menudo se tuercen fuera de la realidad y viven en sus imaginaciones, sentimientos y humores. Con una imagen de ser defectuosos, la mayor parte del tiempo, les confiere una calidad de originalidad o especial singularidad. Un cuatro fuerza, por ejemplo, lamenta su incapacidad para tener éxito en el mundo cotidiano, pero esta queja podría llevarlo a una calidad sutil de presunción. Los cuatro podrían tener una autoimagen que es románticamente trágica, pero al mismo tiempo elitista. Son los típicos artistas. Filtran la realidad a través de una subjetividad rica, sutil, y son muy buenos con el pensamiento metafórico. Tienden a ser idealistas en su expresión sana, tener buen gusto, y son grandes apreciadores de la belleza. La autoexpresión y la búsqueda del conocimiento de sí mismos son sus prioridades más elevadas, y practican naturalmente la sinestesia, que es una mezcla crónica de sensaciones que los conducen a intensas reacciones multiniveles. Un cuatro ingresando en una buena situación podría ser algo que dispara una imagen mental que a su vez evoca un sentimiento que le recuerda entonces una canción, y que activa más imágenes que despiertan más olores, sabores, sentimientos, y así sucesivamente. Los humores y sentimientos del cuatro pueden correr juntos como una acuarela bajo la lluvia, produciendo una caleidoscópica mezcla de impresiones en relación a los eventos inclusive más insignificantes. Valoran la estética de la belleza, lo mismo que se armonizan con la naturaleza trágica de la existencia. Son diestros en particular la experiencia subjetiva y pueden ser finos maestros o psicoterapeutas. También pueden ser amigos empáticos de los malos tiempos, capaces de entender los dilemas de otros y sobre todo dispuestos a escuchar al dolor de un amigo. En cuanto están un tanto menos sanos, comienzan a enfocarse en lo que no está disponible o que falta en sus vidas. Pueden volverse negativos y críticos y son los típicos que envidian y que ven el pasto más verde siempre del otro lado. Se vuelven introvertidos y usan su imaginación para idealizar otros tiempos y lugares. La necesidad de ser vistos como alguien especial y único puede volverse también neuróticamente pronunciada y traducirse en un auténtico melodrama. Pueden estar llenos de lamentos y nostalgias y volverse competitivos y rencorosos. Ahora, también pueden ser abiertamente masoquistas y extravagantes y hundirse en el autoaborrecimiento mórbido o deprimirse suicidamente. El deseo de castigarse a sí mismos y a los demás es fuerte y decidido. Su centro es el sentimiento, la pasión es la envidia, su fijación la melancolía, su visión de sí mismos es el yo diferente y el miedo que les da la ordinariez, o sea, lo peor que les puede pasar es sentirse promedio u ordinarios. Su estructura del deseo es sentirse especiales, les gusta la autenticidad y sus otros descriptores son la autoimagen pobre, la concentración del sufrimiento, la necesidad de conmover, la prodigalidad, la emocionalidad, el masoquismo, la dependencia, la arrogancia competitiva y el superego. Y vamos a irnos ahorita con un par de canciones, pero antes de eso quiero saludar a Alicia Bernal, que ya anda por aquí, a Gina Dorantes, que bueno, ya la habíamos saludado, y por supuesto al artista más artista de todos, Max Albarrán, que bueno que ya andas del otro lado. Y vamos a saludar también a Dianina, a Diana Arzate y a algunos otros que poco a poco se han ido acercando. Y vamos a dejarlos con un par de canciones. Vamos a empezar con Rammstein y la canción de Engel. Y un poquito después vamos a escuchar a Joaquín Sabina con Pastillas para no soñar. Esto es Pillowbook. Y estamos a punto de entrar a la mitad de los eneatipos con el número 5. Regresando lo haremos. Y terminando con los eneatipos, vamos a darle un poquito de lectura a Diablo Guardián.

confundirse acerca de quiénes son o cómo se sienten. Ellos tienden a anticipar de manera inconsciente los peligros de la vida y es habitual en ellos que reaccionen desde el fundamento emocional del miedo. Generalmente son pensadores que viven más en sus cabezas que en sus cuerpos. Se esfuerzan por tomar acción afirmando sus voluntades y manejando la energía. Son específicamente sociales y las personas con este estilo habitualmente se mantienen en guardia contra ser invadidos o engullidos por otros. Es el más explícitamente asocial del eneagrama. Son hipersensibles y viven en sus mentes en contraste con los cuatro que habitan en sus imaginaciones. Las personas con este estilo tienen capacidad bien desarrollada para analizar y sintetizar el conocimiento. Pueden ser perceptivos, sabios y objetivos, capaces de quedarse centrados y analíticos cuando alrededor suyo otros están desconcentrados o aterrados. Son los del genio intelectual. A menudo a través de la enseñanza y la escritura se dan a conocer, o sea, que realicen lo que realicen, los cinco sanos buscan que su talento aumente su conocimiento. Los cinco pueden ser idealistas y a veces contribuir valientemente al bienestar social. Cuando están sanos, practican lo que los budistas llaman el no apego. Quiere decir esto que juegan el juego de la vida sin apegarse demasiado a los resultados. Como amigos pueden estar capacitados para entender tu punto de vista tanto como el suyo. Son simpáticos y de buen corazón, lo mismo que capaces de ver eventos desde una perspectiva distante y evitar ponerse personalmente perturbados. Cuando son menos sanos, caen en el no apego y disociación, el estado interno de separarse de los sentimientos, estar hiperconscientes de las demandas del mundo y aún así responder pasivamente retirándose. Y vamos a ver sus características. Su centro es el pensamiento, no el sentimiento. Su pasión es la avaricia. Su fijación es la mezquindad. Su visión de sí mismo es yo sé más. Su estructura del temor es quedarse vacío. Y su estructura de deseo es sentirse lleno, saberlo todo. Su trampa o justificación es el conocimiento. Y otros descriptores son retención, no dar, desapego, miedo de ser engullido, autonomía, aplazamiento de la acción, culpa, fuerte superego, negativismo o hipersensibilidad. Todos unos estuchitos de monerías. Vámonos ahora a escuchar una canción de Goran Bregovic, se llama Gas Gas, y regresando vamos con el número 6. Gas, gas, gas, gas, gas. Gas, gas, gas, gas, gas. Alo, alo, alo, alo, alo, exilita. Bueno, ya de regreso acá en Pillowbook tenemos peticiones de Pamela. Pamela, no estés triste. Voy a hacer lo posible para incluir tu canción, pero no te prometo nada porque quedamos que las primeras 7 y ya hubo mucha pedidera de canciones. Vamos a ir con el eneatipo número 6. Este está basado en... Ahorita les digo porque ando medio perdida. Está basado en anticipar los peligros del mundo. Cuando están sanos, a menudo son valerosos, fieles y eficaces. Pero si están enfermos, pueden ser cobardes, masoquistas y medio paranoicos. Los 6 son el estilo más explícitamente temeroso dentro del eneagrama. Las personas con esta orientación están especialmente conscientes de los peligros de la vida y alertas a los riesgos que pueden acechar bajo las apariencias cotidianas. Pueden ser 2 tipos de 6, el fóbico y el contrafóbico, y sus reacciones al experimentar temor son extremadamente tan contrarias que parecerían estilos diferentes dentro del eneagrama. Cuando los 6 fóbicos se dan cuenta del peligro, se encogen. Pueden actuar cautelosamente, dóciles o ambivalentes, mientras que los contrafóbicos se dan cuenta del peligro y a menudo provocan deliberadamente, actuando de forma abierta y agresiva, deseando ocuparse del problema antes de que él se ocupe de ellos. Pueden parecer duros, desafiantes y pendencieros. En su mejor estado, son constantes, leales e idealistas, obedientes pero de una manera voluntaria y dedicada. Comúnmente se encuentran comprometidos con un grupo, tradición o causa más allá de sí mismos, cumplen sus promesas, trabajan arduamente y son amigos honorables y protectores. Cuando no están sanos, pueden volverse ciegamente obedientes al mismo tiempo que asumen menos responsabilidad personal. Podrían delegar su poder sutilmente hacia una autoridad externa y comenzar a idealizar a aquellos que parecen más seguros de sí mismos. Haré lo que usted quiere que haga si me protege del peligro, pareciera ser su oración favorita. Se esconden bajo un paraguas imaginario prometiendo fidelidad a la fuerza externa, creciendo adictos a la seguridad de este arreglo que parece ofrecerles como una dependencia. La sana capacidad del 6 para la profunda lealtad es un arma de doble filo cuando está menos sano porque se convierte en personas leales hacia alguien incorrecto. Y es importante mencionar que su centro es el pensamiento, su pasión es el miedo, su fijación es la eterna duda, su visión de sí mismo es yo obedezco, lo que les da miedo es transgredir, les gusta sentirse seguros, su trampa o justificación es la seguridad. Otros descriptores para ellos son la cobardía, la ansiedad, la hiperincontinencialidad, hiperintencionalidad, supervigilantes, orientación teórica, amistad congraciadora, rigidez, belicosidad, ambivalencia, cuestionamiento, titubeo, detección de averías, etc. Entonces, bueno, los 6 son medio cobardones, y buscan generalmente ser protegidos por alguien más porque se sienten incapaces de autoprotegerse. Entonces, bueno, ahora los voy a dejar con una canción del Instituto Mexicano del Sonido. Es una recopilación de un tributo a José Alfredo y la canción se llama Si nos dejan. Y un poquito después, como estamos un poco autóctonos, vamos a poner Tirineni Tzitziki con Lila Downs, que es una canción hacia el cempasúchil. Espero que les guste. Estamos en Pillowbook y regresamos con los últimos 3. Nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer, un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del Vamos a avanzar un poquito más en los eneatipos, vámonos al 7 y al 8 de una vez. El 7 son personas que buscan múltiples opciones y futuros positivos. Pueden ser polifacéticos, afirmadores y generosos. Enfermos pueden ser narcisistas, escapistas e insaciables. ¡Santo Dios! Los 7 son el último estilo dentro del trío que corresponde temerosamente a la vida, o sea, el 5, 6 y 7. Considerando que los 5 se retiran socialmente y los 6 se vuelven dudosos o suspicaces, los 7 manejan sus miedos de una manera diferente. Los manejan intencionalmente en lo positivo, imaginando planes, opciones y posibilidades. Se enfocan en el lado luminoso de las cosas, hacen limonadas y limones y se mantienen alegremente activos. En el punto defensivo de la estrategia es el evitar el dolor interno y ser difícil de alcanzar como si fueran un blanco móvil. A fin de cuentas, pues es una forma de protegerse. Los 7 sanos son normalmente muy elásticos y suelen regresar fortalecidos de la pérdida y de la calamidad. También suelen ser leales y sensibles. En su mejor momento, buscan compromisos de gran alcance y las más profundas satisfacciones. Con este propósito pueden aceptar la real necesidad tanto del dolor como del compromiso en sus vidas. Aceptan la dimensión dolorosa de la vida que le otorga al 7 mayor profundidad y por consiguiente refuerza su alegría. Muchos 7 reportan que al estar dispuestos a hacer los compromisos apropiados, generan una estructura global dentro de la cual pueden encontrar variedad en sus vidas. Cuando están menos sanos, son propensos al escapismo e intentan evitar el dolor tanto en ellos como en los demás. Se autoencarcelan dado que pueden rodearse con las personas y circunstancias que los fijarán o obligarán, limitando a los 7 al igual que ellos. Para compensar, hiperflexibilizan su capacidad de elección. Controlan y subliman el dolor complaciendo sus apetitos. Esos pueden ser por comida, droga, ideas, actividad, personas, nuevas experiencias, etc. Son las típicas personalidades compulsivas o en un momento dado adictivas. Y también su conocimiento es extenso pero no profundo, son onda milusos y tienen muchos intereses pero indiscriminadamente. Muchos 7 tienen problemas con la ejecución, tienden a ser fuertes en comenzar pero débiles en la continuación. Su centro también es el pensamiento, su pasión la gula o el deseo, su fijación la planificación, su visión de sí mismos yo divierto, son el payaso. Les gusta sentirse felices, les da miedo al dolor, su trampa justificación es el positivismo y otros descriptores son la permisividad, el hedonismo, el interés por lo remoto, la charlatanería, el encanto, la fraudulencia y la persuasión. Y de una vez nos vamos a ir con el 8. El 8 son todas las personas que necesitan ser fuertes y prevalecer sobre las circunstancias. Estando sanos, a menudo son poderosos, protectores y comprometidos con una causa. Degradados pueden ser destructivos, desmedidos y sádicos. Los 8, 9 y 1 comparten el trasfondo general de rabia y forman otro trío. A ellos les se reaccionan de un cimiento emocional de ira y tienen problemas con la apropiada concepción racional, es decir, pensar claramente.